modelos para desarmar. Hoy continuamos encontrando retazos de la historia de la diversidad. Retazos trans, que no son ni más ni menos que parte de la historia de la humanidad. Compartiremos Odio el verano, un fragmento del libro 10 ingobernables de la periodista June Fernández. A su obra la conocimos por medio de la publicación vasca Hey Tu Magazine. Odio el verano. Antar odia el verano porque cuando hace calor no sabe qué hacer con su cuerpo. Con la ropa fina se le marcan los pechos. Mide 1,68 m, una estatura corriente en una mujer, pero que le convierte en un chico bajito. Es muy flaco, tímido y retraído. Su voz es tan temblorosa como el pulso de sus manos. Se siente un chavalito y lo aparenta, pero tiene 42 años y es profesor universitario. Por los pasillos me siguen confundiendo con una alumna. Doble confusión, de género y de rol. Recientemente contó a su familia que se siente un hombre. Me podría identificar como un chico, chiquillo más bien. Como hombre, señor, nunca. Le gusta que se dirijan a él en masculino y no quiere que usen el nombre de pila con que le bautizaron. Antar es su segundo apellido. Por ahora no ha encontrado un nombre masculino, neutro, con el que se identifique. Sus padres tienen 75 años. Son aún más reservados que él y les cuesta hablar de las emociones. Pensaba que no lo entenderían. Y la verdad es que no ha ido tan mal. Han empezado a llamarle Antar. Dejar de tratarla en femenino les llevará algo de tiempo. Nos sentamos a comer un menú del día. ¿Qué vais a beber, chicas? ¿Nos apetece un pincho moruno, chicas? ¿Os traigo la cuenta, chicas? Insiste el camarero. Ahora que ha hablado claro con su familia, el objetivo de Antar es que el trato con los desconocidos no le afecte, que la presión social no le empuje al quirófano. Está claro que la mayoría le va a seguir llamando chica, mientras no pase por el aro de la hormonación y la mastectomía. Y no quiere. Se considera inseguro, sumiso y tiene poca presencia. Pero es muy asertivo. No, no va a pasar por el aro. Fue la típica niña marimacho, para la que las bodas y los bailes en las discotecas eran un calvario. El respiro llegó cuando se reconoció como lesbiana, y el feminismo le mostró que no había por qué ser femenina. Militó en la organización LGTB en su universidad. En aquel momento la transexualidad masculina no era visible. El documental El Camino de Moisés, realizado en 2003 y emitido en Documentos TV, ponía cara a uno de los pocos hombres transexuales de España. Le mostró que podía trazar su propio camino. En su caso, uno que no atravesase las fronteras de los sexos, sino que caminase sobre ella. Se cortó el pelo y empezó a comprar ropa y calzoncillos en la sección de chicos adolescentes. Si antes le avergonzaba que le confundieran con un chico, ahora le enorgullecía. Dejó de sentirse un patito feo. Empecé a ser cisne cuando comencé a querer mi masculinidad. Una masculinidad que, además, era compatible con la sensibilidad y la ternura. Como feminista, le inquieta la posición ambivalente que ocupa un trans en un espacio de hombres. Por una parte, no es uno más. Por otro lado, cuando pide ser reconocido como hombre, siente que está de alguna manera reclamando un puesto entre esa mitad de la ciudadanía que gana un mayor salario por el mismo trabajo, que puede abrir las piernas o presumir de conquistas sexuales, que no pasa miedo al volver a casa a la noche. Antar no desea con toda su alma que le salga barba y le brote el pene. Le encantaría tener hombros y espalda ancha, brazos musculados y abdominales, pero no los tiene. Podría machacarse en el gimnasio, pero no va con él. Podría consumir testosterona, pero no le gusta la idea de alterar artificialmente su cuerpo. No le gusta la idea de castigar a su hígado. Podría tener el pecho plano si pasase por el quirófano, pero no quiere. Solo le sobran las tetas cuando quien las mira se empeña en tratarle como mujer. Tampoco tiene problemas con su vulva. Le sirve para dar y obtener placer. No le gusta que en su DNI ponga que es mujer. Pero la única alternativa sería cambiar la M por una H. Para ello, tendría que hormonarse y mentir mucho. Casi ningún psiquiatra avalaría su necesidad de una reasignación de género si le expresase que no odia su cuerpo, que no necesita cambiarlo, que no se siente un hombre ni quiere ser un macho, que de niño no lo tenía claro, que no quiere renegar de su feminidad ni de la identidad lésbica. Son capas biográficas que le hacen ser quien es. Antar reconoce el paso adelante que supuso la ley de identidad de género, pero lamenta que imponga a las personas trans la tutela de un endocrino y un psiquiatra o psicólogo para obtener reconocimiento. Hay personas trans que desean modificar su cuerpo para reconocerse cuando se miran en el espejo. En ese caso, la medicina es una aliada. Hay personas trans que no quieren cambiarlo, pero que finalmente necesitan hacerlo para poder vivir en un entorno que no acepta la ambigüedad. En ese caso, la medicina no es aliada, sino la acreedora de normalidad. Me escribe Antar. A veces el cambio corporal es la única opción vivible para evitar una identidad. Pero en mi opinión, hay que visibilizar más procesos dentro de culturas de otras épocas no tan medicalizadas. En un mundo sin dualismo, a Antar no le sobrarían pechos ni le faltaría barba para ser tratado masculino. Antar no quiere pedir permiso a la psiquiatría y tampoco quiere un cuerpo con cicatrices. No es un cuerpo el que hay que corregir. No sé cómo cerrar el capítulo sobre un tránsito al que le quedan, siempre le quedarán, muchas estaciones. Así que le lanzo una pregunta mánida y hortera, a ver si me regala con su precisión y su dulzura un final bonito. ¿Cómo te planteas el futuro? Quiero ponerme un nombre y sentirlo como propio. Quiero entrar a un baño público sin sentir ansiedad. Quiero dejar de sentir este pinchazo cuando alguien, por desconocimiento, me hable en femenino. Y quiero dejar de odiar el verano. Escuchábamos Odio el verano, del libro Días Ingobernables, de Jun Fernández. Hoy nos despedimos proponiendo una escucha profunda y sincera con nuestro interior. Quiero la memoria de un beso, con la fantasía de un posible regreso. Quiero limitarnos a bailar por un rato como relámpagos. Le dejamos con Lucas Martí, La memoria de un beso. Y que pagues hasta aquí, no es tu zona de confort, donde solo hacemos pie ayudándonos. Pese a ese camión, tiene droga en su interior. La incautamos para vos como muestra de valor, porque sos buena en el perdón y difícil en amor. Es que sos tácticamente perfecta, tácticamente vos. Quiero la memoria de un beso, con la fantasía de un posible siempre te quiero. En un carro mato por un mal estirado para escapar con vos. Y es inútil, inútil, inútil, inútil, inútil, inútil perdernos. Es inútil, inútil, inútil, inútil, inútil, inútil creernos. Aunque trueno nos diga que el rock ya no es nuestro, te quiero mostrar lo que tengo. Entre cosas perdidas y el fin de una vida, futuros que son obsoletos. Quiero la memoria de un beso, con la fantasía de un posible regreso. Quiero limitarnos a bailar por un rato, como relámpagos. Quiero distinción en tu cielo, que no me conformes con un simple te quiero. Tengo un carro mato por un mal estirado, para escapar con vos. Modelos para desarmar. Liqui, liqui.